de amargo llanto. Deséame por lo tanto mil placeres y alegría. Borra tu melancolía. Dime adiós y dame un beso. Feliz y pronto regreso. Deséame vida mía. Mi amor no deja.